No jures que no me quieres, que jurar no vale nada. Que se te escapa la risa cuando cruzo la mirada. Yo no juro, no prometo, solo digo la verdad. Pero si tú me sonríes, se me olvida el disimular. Vas diciendo que no es cierto, que no pierdes la razón. Pero tiembla la palabra cuando nombro el corazón. No me mires así, que nos hacemos reír de más, que el querer no se discute, se nota al pasar. Ay, no me mires así, que nos pillan al caminar, que aunque lo niegue la boca, los ojos no saben mentir jamás. Tú presumes de valiente, de no caer en tentación, pero bajas bien la voz si me acerco sin razón. Yo presumo justito, que el orgullo pesa ya, pero cuando tú te arrimas se me olvida el que dirán. Dices no, pero te quedas y te ríes al final. Ay, no me mires así, esto empieza a ser verdad, que el querer va despacito y no sabe dar marcha atrás. Ay, no me mires así, que nos pillan al pasar, que aunque calle la palabra, promesas al oído. Me conformo con tu risa y perderme en tu descuido. Que lo nuestro vaya lento, como baile de portal, paso a paso, sin dar voces, que el querer se nota igual. Ay, no me mires así, que nos vamos a